Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Sabías que el 2% de la provincia de Buenos Aires tiene bosque nativo? Este ecosistema previene inundaciones, purifica nuestro aire y es el hogar de cientos de especies de animales y plantas. Sin embargo, su existencia se encuentra en peligro. El proyecto de ley A1/1516 permite su destrucción. Informarte es tu derecho. Accionar es una necesidad. Para más información ingresa en www.espaciointercuencas.org. Enredando las mañanas. Escuchábamos ahí el spot acerca de la defensa de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires, una campaña que se está llevando a cabo desde distintas organizaciones y asambleas que se radican allí en Buenos Aires. Una de ellas es la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda. Y estamos en comunicación ahora con Noelia, quien forma parte de esta asamblea, para introducirnos un poco más en esta problemática. Noelia, ¿cómo estás? Acá Irina y Fati te hablan. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, el tema de los bosques, bueno, en todas las provincias, a partir de la Ley Nacional de Bosques Nativos, que se sancionó en el 2008, la provincia tuvo que hacer un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Buenos Aires aún no tiene aprobado su ordenamiento territorial, si bien la ley provincial tiene media sanción en la Cámara de Senadores, ahora están diputados. Como que va pasando desde el 2008 hasta la actualidad, la ley tuvo distintos, digamos, procesos, ¿no? Hubo talleres participativos en el que se reunieron con organizaciones y personas interesadas, productores forestales también, y instituciones del Estado, para ver en cada zona. En Buenos Aires hay 4 tipos de bosques nativos, y en cada zona, en el Delta, en Bosque Ribereño, en los Talares y en el Caldenal, que está más al sur. Y a partir de eso se modificaron los ordenamientos territoriales, o sea, los mapas, en donde se muestran dónde hay bosque nativo y qué nivel de conservación tiene. Después, en el 2015, se presenta otros mapas, que no eran los del 2013, que fueron los que salieron después de esos talleres participativos. Entonces, empezó una lucha ahí, bueno, ya empezó desde antes en realidad, pero ahí mucho más intensa, porque los ordenamientos territoriales que se quisieron presentar en una audiencia pública en el 2014 no eran los acordados con las organizaciones, sino que tenían otros intereses por detrás que las organizaciones denunciaron, como por ejemplo en la costa, en Avellaneda y Quilmes, intereses inmobiliarios. Esa audiencia, que fue en el 2014, se impugnó por no cumplir con los requisitos que tienen que tener una audiencia pública, como por ejemplo información a toda la provincia sobre el proyecto. Por ejemplo, gente de Bahía Blanca o del sur o muy del norte de Buenos Aires tenía que ir hasta La Plata a buscar los mapas de su zona para poder ir a la audiencia pública con la información necesaria, y eso no estaba online, creo que tenías que ir hasta el lugar, y también con los plazos de convocatoria se convocó con muy poco tiempo. Esa audiencia se impugnó, pero sin embargo se siguió avanzando con el proyecto de ley y se aprobó el año pasado en senadores y ahora pasó a diputados. Y nosotros nos estamos reuniendo, yendo a comunicarles a los diputados que tienen que dar tratamiento a este proyecto de ley, cuáles son los motivos por los cuales este proyecto no puede salir así como está, porque desprotege los bosques nativos, porque tiene un nivel de conservación menor a lo que exige la ley nacional, y por un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el articulado de la ley, que es inconstitucional desde el punto de vista de la Ley Nacional de Bosques Nativos y de la Ley General del Medio Ambiente. ¿En qué consiste en sí concretamente la campaña Salvemos al Bosque Nativo de la provincia de Buenos Aires? La campaña consiste en la difusión de cuáles son los puntos que no estamos de acuerdo con la ley, de convocar también a la sociedad general y a las organizaciones que todavía no se sumaron y quieran sumarse, o instituciones públicas educativas, universitarias o terciarias, a proponer alguna alternativa, por ejemplo, a los ordenamientos territoriales que realizó OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que en materia medioambiental es la que maneja todos estos temas, y llamar a la sociedad en su conjunto a que tome conocimiento del tema, que los bosques nativos, de todos los servicios que cumple, servicios ambientales y sociales que cumplen los bosques, que vemos que falta todavía la instalación de la asociación de que menos bosques son más inundaciones y menor calidad de vida para la población en general. Claro, porque además estamos hablando de una de las provincias más pobladas y más edificadas del país. Respecto a eso, ¿tenés más o menos una idea de cuánta es la cantidad de hectáreas o de cuánto estamos hablando de bosques nativos que realmente están preservados y medianamente no contaminados? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por lo que vos decís, es muy difícil que haya un bosque nativo prístino, o sea, intacto. Claro. Porque, por ejemplo, las especies exóticas llegan porque está, o sea, un bosque nativo lejos de la población es muy extraño encontrar, por ahí más en las zonas rurales, más en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en la parte ribereña y del delta es muy difícil encontrar un bosque nativo que no tenga algún nivel de invasión de exóticas, pero sin embargo las funciones que cumple son muchísimas. OPDS, que es este organismo provincial, en su relevamiento que realizó dice que hay un 4% o un 2%, hay varias versiones, un 4 o un 2% de bosques nativos que quedan en la provincia de Buenos Aires. Antes había un 15%, antes de toda la urbanización. Originalmente en la provincia de Buenos Aires había un 15% de bosques nativos. Y ahora solo queda de un 2 a un 4%. Noelia, yo te quería preguntar con respecto a este proyecto de ley que ya tiene media sanción. Nosotros a nivel nacional tenemos, como mencionaste en un principio, la Ley Nacional de Bosques, ¿no? Esta ley provincial quedaría por debajo, ¿no?, de la Ley Nacional de Bosques. ¿Cómo pretenden, digamos, los que están impulsando la promulgación de esta ley implementarla si se contrapone, digamos, y se contradice con una ley nacional que tiene más presencia, ¿no?, y más peso a nivel legal? Los que intentan promover el proyecto de ley provincial, primero que no ven, no se hacen cargo de esta inconstitucionalidad, piensan que cualquier protección, aunque sea menor, aunque sea muy poca, es algo a comparación de no tener nada. Lo que nosotros las organizaciones socioambientales decimos es que la ley nacional ya nos está protegiendo los bosques, porque la ley nacional establece que hasta no se haga un ordenamiento en la provincia no se pueden realizar desmontes. Entonces eso ya es una protección para nosotros, para los bosques de la provincia de Buenos Aires. En cambio, la ley provincial, si por ejemplo, la ley dice que establece tres colores en los cuales se ordenan los bosques: rojo, amarillo y verde. Rojo y amarillo son medios y altos niveles de conservación y no se pueden realizar desmontes. Pero en las zonas verdes sí se pueden realizar, se podrían realizar desmontes. Entonces, si zonas en las que nosotros sabemos que hay bosques nativos se colorean de verde en la provincia de Buenos Aires, estarían habilitando habilitando los desmontes, cosa que ahora la ley nacional está prohibiendo los desmontes en toda la zona donde hay bosques nativos, más allá del color que estén pintados. Otra de las razones que los que impulsan la promulgación de este proyecto dan es el tema de los forestaciones que se encuentran dentro de campos privados. Al retardar la promulgación de esta ley, no se puede dar los subsidios para que esos productores puedan tener, digamos, un ingreso por mantener sus bosques nativos que están dentro de sus predios. Nosotros claramente no estamos en contra de eso, pero la cantidad de bosques nativos que hay dentro de predios es muy menor en comparación de la cantidad de bosques nativos que hay en predios fiscales. Entonces, se avanzaría con un perjuicio del bien, de los bienes comunes, solo por un bien económico en vez de un bien social y ambiental. Claro. ¿Y cómo ves la repercusión en la gente de esta campaña? ¿Cómo ves que se va sumando o que va repercutiendo o creando por ahí algún tipo de conciencia de preservación? Yo veo que las personas se empiezan a interesar cuando ven los efectos que ocasionaría, o sea, de cuando empiezan a ver la relación que hay entre un ecosistema de bosques nativos, porque nosotros no solo hablamos de los bosques como árboles nativos, digamos, especies nativas, sino todo el ecosistema que gira alrededor, como los humedales, por ejemplo, la zona ribereña en el delta y en los talares. Los humedales están, es un ecosistema muy asociado a estos bosques nativos y no pueden funcionar unos sin los otros. Entonces, todo este ecosistema de bosque nativo con humedales y también el tema de las cuencas hídricas, cuando las personas empiezan a entender como la relación que tiene todo eso con su vida diaria, digamos, con evitar que se le inunde la casa cada vez que crece el río o cada vez que llueve, o por ejemplo con la depuración del aire, o con la, lo ven desde un punto de vista un poco más estético tal vez, con la presencia de más pájaros, mariposas o otra fauna o flora. Entonces, la gente lo asocia más con, o sea, las personas particulares por ahí que se suman más o que les interesa más, lo hacen desde el punto de vista de poder ver los beneficios o de ver que si se destruyen los bosques, se van a tener que mudar o van a perder todos sus bienes, como por ejemplo pasó en La Plata o en Luján, de que se empezaron a inundar después de que se empezaron a destruir los bosques nativos y a rellenar los humedales. Sí, ojalá que se empiece a tomar parámetro de lo que significa, ¿no?, la deforestación, que bueno, siempre terminan en manos de grandes empresas esas tierras desmontadas, y bueno, y esperemos que esta campaña siga creciendo para visibilizar cada vez más lo que implicaría, ¿no?, este proyecto de ley si es que se sanciona. Noelia, muchas gracias por esta comunicación, por esta información que nos acabas de dar, y cualquier cosa, bueno, desde la red de medios estamos siempre en contacto y atento a cómo se vaya desarrollando esta situación. Bueno, dale, muchas gracias. Quería agregar que cualquier persona que esté interesada puede acceder a la página, a una página web, que es espaciointercuencas.org, o bueno, si no, también en el mail que están pasando los spots, ahí hay más información y vías de contacto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Saludos. Ahí pasaba a Noelia, parte de la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda por la campaña Salvemos al Bosque Nativo de la provincia de Buenos Aires. Fati, si te parece, nos vamos con un spot, otro spot también de esta campaña, y regresamos ya sobre el final de esta versión del Enredando las Mañanas Catamarqueña. Participes. No quieren que te informes. El proyecto A 1/1516 de Ley de Bosques de la Provincia de Buenos Aires está hecha según los intereses inmobiliarios de diferentes empresas privadas. Y al final, ¿de quién son los bosques? ¿De quién son los bosques? Las decisiones parecen ser tomadas entre unos pocos. Nosotros nos ahogamos con sus consecuencias. Para detenerlo, firma el petitorio y decí no a la entrega de nuestros bosques nativos. Para más información, ingresa en www.espaciointercuencas.org. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.